En esta oportunidad estamos nuevamente con Quique, quien es luthier, artesano y docente, y estamos andando por el camino de la construcción de nuestro propio instrumento. Ya dimos unos primeros pasos buscando nuestro lugar ideal, las herramientas básicas, las ganas que teníamos que tener para armar nuestro instrumento. Y ahora vamos a darle pie a Quique para que nos diga cómo continúa este proceso hacia nuestro propio instrumento. Buenos días. Buenos días, Quique. Muy bien. Dentro del principio del proceso tenemos que plantearnos gráficamente cómo vamos a construir un instrumento. Por lo tanto, vamos a necesitar planos con medidas. Y el material para hacer los planos, en su defecto, si se consigue un plano hecho, mejor. Pero bueno, si no contamos con un plano hecho, podemos sacarlos, deducirlos de algún instrumento que tengamos a mano. Las plantillas nos van a servir para hacer un molde, porque el instrumento se construye por dentro o por fuera de un molde. O sea, eso depende del molde que uno elige. Debido al instrumento, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un molde para construir un instrumento por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar como primer elemento constructivo la madera que va a hacer el borde y el fondo de la guitarra. O sea, el molde tiene que tener ese formato. Entonces nosotros, mediante humedad y calor, vamos a ir doblando esa madera para conformar el borde, digamos, de la guitarra, las fajas. Bueno, pero antes de explicitar más esto, me gustaría decir que el molde se puede hacer con un material vasto. O sea, puede ser un aglomerado, puede ser terciados o maderas pegadas, con el formato que le vamos a dar con la plantilla. Bien. Y acá volvemos al tema del material a utilizar, ¿no? En la construcción del instrumento, propiamente dicho, ¿no? Que puede ser madera, madera maciza, llevada al espesor que necesita eso, o puede ser madera laminada. Y acá viene la distinción entre una y otra. A ver. La madera laminada es algo que tiene un proceso industrial. Comúnmente se llama terciado, para cuando uno va a comprar es un terciado. Con eso uno puede hacer una primera experiencia, porque hubo experiencias y hay luthiers que dan como posibilidad constructiva para aprender a hacer un instrumento el cartón. Hay instrumentos que se construyen con fondo y aros de cartón. Es más, Antonio de Torres Jurado, en el siglo XIX, hizo una guitarra que está en un museo que tiene fondo y aros de cartón. Esto del museo es interesante porque normalmente cuando nosotros queremos conocer un instrumento dentro del proceso histórico, constructivo, tenemos dos posibilidades: los dibujos y los relatos de cómo eran los instrumentos, porque no queda ninguna huella, o los instrumentos muy elaborados que están en museos porque eran de los nobles. Obviamente los nobles no tocaban casi nada, o sea, y tenían instrumentos muy confeccionados, muy incrustados, con marfiles, nácar, todo eso, montones de detalles de lujo, porque eran para, si me permiten decirlo como yo lo pienso, para un inútil. Porque los que tocaban realmente, o sea, los gastaban los instrumentos, no quedaba nada. Los músicos populares se iban pasando, los instrumentos se reparaban, se volvían a reponer partes, pero históricamente no teníamos ninguna otra referencia que lo que llegó así de oídas, o los dibujos, o eventualmente hasta fotos, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Volviendo a haciendo esta pequeña digresión humorística, ¿no? Con los instrumentos medievales pasa eso también, o sea, hay que ir a los frisos, hay que ir a los libros para deducir cómo era una guitarra sarracena, por ejemplo, que tenía cuatro cuerdas y más o menos la estructura y la sonoridad de un instrumento actual, ¿no es cierto? Claro. Bueno, volviendo al tema de la constructivo, y en base a lo que hablábamos con respecto a la calidad y el corte de la madera, nosotros podemos hacer aros y fondos, lo vamos a hacer de una madera o de otro material, como puede ser un laminado, pero en la tapa del instrumento, la tapa que va a sonar, que le va a dar la calidad sonora, tenemos que poner una madera que cumpla el requisito para que tenga calidad, que es con la fibra de la madera, como si fuese la fibra de la madera, como si uno mire una guitarrita medianamente hecha, de calidad, ya tiene esas rayitas, todas paralelas, como dibujaditas con un lápiz, que eso es el corte radial de la madera. Y eso va a dar la calidad porque esas rayitas, esas fibras largas, vibran y están en armonía con la dirección de las cuerdas, o sea, para explicarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esa va a dar la calidad sonora de la tapa, los armónicos, todo lo que necesita un instrumento para sonar bien. Y entonces, vamos a llegar después al momento del armado de eso. Pero básicamente con el sistema constructivo de molde interno, bien, vamos a hacer en primera instancia el armado de fajas y fondo que quedan en el instrumento. Después, con este sistema que yo explico sintéticamente, vamos, cuando construimos la tapa, de la cual voy a hablar después, bien, en esta circunstancia, la vamos a pegar y va a quedar como una caja dentro del molde y no se saca hasta que esté terminado todo el proceso de construcción de la caja sonora. Y bueno, ahí después vienen los detalles más pequeñitos que vamos a tratar de ordenarlos para que se entienda bien el proceso descriptivo, ¿no? En aros y fondos, si vamos a usar una madera maciza, puede ser que no tenga la misma dirección de beta, porque puede ser un buen instrumento y tener madera floreada, que es la que se corta de otra manera, ¿no es cierto? Claro. Tiene mucho dibujo. Y para el caso de aprendizaje no podemos ser tan estrictos. O sea, por eso menciono también lo de la madera laminada. La madera laminada es madera, como dice la palabra, obviamente es madera. Pero tiene un proceso industrial que, digamos, como que mata la sonoridad posible de esa madera. Porque se extrae con máquinas muy, muy grandes y se hace un debobinado. O sea, el debobinado es el tronco. Imaginemos el tronco puesto en una maquinaria que gira como haciendo una comparación burda. Vamos a pensar en un rollo de papel higiénico. Bueno, así va saliendo la lámina de la madera que saca una cuchilla. Esa madera, cuando sale esa lámina que va a ser pegada cruzada sobre otra lámina igual, está completamente llena de microfisuras. Esas microfisuras es como que mata, digamos, la posibilidad sonora de la madera. Pero bueno, para este caso, para un aprendizaje, está bien usar eso. Bueno, si vamos a ver las guitarras más baratas que se venden en el comercio, todas las más baratas y las de mediana calidad están hechas con ese enchapado, con ese laminado. Aún la tapa armónica. Por lo tanto, la posibilidad, el planteo de construir un instrumento artesanalmente nos va a dar, por mal que lo hagamos, va a ser superior a un instrumento de los más baratos que podemos comprar en el comercio. Obviamente no hechos acá, encima. Porque es claro, una invasión de instrumentos con nombre y apellido, son instrumentos chinos, ¿no? Que vienen y que, bueno, eso se puede hablar en otro programa de cómo es el proceso constructivo de esos instrumentos, si es que sirve para el caso, ¿no? Qué bueno esto que mencionás de la diferencia, ya que se va notando en el proceso del armado, de la diferencia que hay en un instrumento hecho por luthier, perdón, por el instrumento hecho por un artesano, un luthier, que si bien está arrancando en su proceso, ya el producto es mejor que uno de serie. Sí, es mejor, y además, si utilizamos los materiales óptimos, se produce un proceso en el instrumento. El instrumento va a tener el efecto Gardel, que cada día canta mejor. Bueno, el instrumento cada día va a sonar mejor. Y en el instrumento comprado de serie pasa todo lo contrario. O sea, tiene una sonoridad determinada y esa sonoridad va decayendo con el tiempo. Así que la opción es bastante clara, ¿no? Si uno quiere referirse a la calidad de algo. Así que el cuidado, después el instrumento es el mismo cuidado que usamos para construir, lo vamos a usar para mantener ese instrumento, ¿no es cierto? El mismo criterio, además. Después vamos a simplificar un poco esto, porque si no se va a hacer un curso. Esto, más vale que es un comentario sobre lo que es un instrumento de calidad, ¿no es cierto? Así es. No está mal lo del curso, pero bueno, el que quiera hacer un curso, tenemos una escuela. Tiene que ir a la escuela. Estamos en los tiempos de la radio, estamos como tratando de simplificar un trabajo que lleva prácticamente demasiado aprendizaje, todo un proceso y además tiempo y vocación, sí. ¿Sí? Que fue lo primero que marcamos antes de ponernos a realizar nuestro propio instrumento. Sí, sí, sí. Bueno, después vamos a hablar también de las partes mecánicas que tiene un instrumento. Acá me refiero específicamente en la guitarra al clavijero, ¿no? Que eso uno tiene que comprarlo, no lo puede hacer. Si bien hubo clavijeros de madera, igual que en el violín. O sea, la guitarra es un instrumento joven y relativamente ha evolucionado de determinada manera. Y no vamos a zafar de hablar de los instrumentos eléctricos, porque también es una guitarra. Así es. ¿No es cierto? Bueno, pero básicamente lo que vamos a seguir hablando es de una guitarra acústica. Una guitarra clásica y acústica.